Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 26 de abril. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de una sesión ordinaria de pleno que dará comienzo a las 8 y que podrán seguir en directo a través de esta emisora municipal Radio Ubrique. En el orden del día se incluyen 10 puntos a debate. Se abrirá la sesión con la aprobación si procede de las actas de sesiones anteriores. A continuación se pasará a la aprobación de una modificación del presupuesto para incluir un crédito extraordinario y una aprobación extrajudicial de crédito. En esta sesión ordinaria también se lleva a aprobación una modificación de los valores catastrales para el año 2017 y se presentará una solicitud de incorporación al Plan de Cooperación Local 2016 de la Diputación Provincial de Cádiz. También se incluye en el orden del día la adhesión al convenio entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las principales compañías eléctricas para evitar los cortes en el suministro a las familias sin recursos, así como una propuesta relativa a la puesta en funcionamiento del nuevo hospital de Ronda. Como es habitual en los plenos ordinarios, el orden del día se completa con el apartado dedicado a mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, y se cerrará la sesión con ruegos y preguntas. Será esta tarde a partir de las 8 y, como decimos, la sesión la pueden seguir en directo a través de Radio Ubrique y a través de nuestra web radioubrique.com. También en la jornada de hoy martes hemos conocido que el Ayuntamiento de Ubrique, a través de las áreas de Cultura y de Fomento Creativo, ha convocado el primer concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. En las bases se recoge que los participantes deben de tener cumplidos los 18 años de edad. Las fotografías tienen que realizarse en el yacimiento de la Ciudad Romana de Ocuri del 9 al 23 de mayo en el horario habitual del yacimiento, es decir, a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. Así, en esta fecha, cada participante que se inscriba debe de dirigirse al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique y allí recibirá una credencial para que puedan acceder al yacimiento a realizar las fotografías pertinentes. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías. Estas fotografías se presentarán en papel con unas medidas mínimas de 30 por 20 centímetros, indiferentemente en sentido horizontal o vertical, y sobre soporte rígido y cartulina. Dichas fotografías vendrán acompañadas de un sobre cerrado con los datos personales y un teléfono de contacto del autor. El plazo de presentación de las fotografías se cerrará el 31 de mayo de 2016. Se entregarán los trabajos en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, o bien personalmente o por correo a la dirección Ayuntamiento de Ubrique, Área de Cultura, La Plaza, número 1, 11.600 Ubrique, indicando en el asunto Concurso Fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. La participación en este concurso supondrá una declaración expresa por parte de los participantes de que, en el caso de que resulten elegidas como ganadoras, sus fotografías cederán gratuitamente al organizador los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sobre ellas, sin más limitación de medios, tiempo o espacio geográfico que las legalmente establecidas. Los participantes del presente concurso se comprometen a la plena aceptación de estas bases y a todo aquello que no figure en las mismas y que acuerde la organización del concurso. El jurado estará formado por destacadas personalidades dentro del mundo de la fotografía y del arte de nuestra localidad. El fallo del jurado será inapelable, realizándose el 4 de junio en las instalaciones del yacimiento. Se fijan los siguientes premios: un primer premio dotado con 200 euros, un segundo premio de 150 euros y un tercer premio de 100 euros. En las bases se aclara que será de aplicación a los premios en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Por último, las obras participantes quedarán expuestas durante el mes de junio en el centro de recepción del yacimiento de la Ciudad Romana de Ocuri. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que se han llevado a cabo recientemente nuevas actuaciones y obras de mejora en el Parque Rafael Alberti con el fin de subsanar los desperfectos presentes en varias instalaciones y ofrecer de este modo un mejor servicio a la ciudadanía. Las intervenciones realizadas han consistido en el arreglo y pintado de las puertas de los servicios, la reparación de la tapa de la arqueta situada junto a la fuente del parque, la reparación de los juegos infantiles y la reposición de los paneles de señalización.

va acumulando un cansancio y por eso empiezan a distraerse. También es cierto que tienen un control del tiempo inadecuado. Normalmente se suele decir que son niños que tardan mucho en hacer las cosas, que no saben que cada momento hay que hacer una actividad concreta, ni que cada cosa tiene su momento. Entonces, a la hora del control espacio-tiempo, ellos tienen verdaderos problemas. Y esto les supone pues una crítica tanto por parte de los profesores como por parte de los padres. Chiquillo, es que esto hay que hacerlo ya, es que no te entretengas tanto, es que hay que ver que te distraes, es que hay que ver que se te ha olvidado este material o este otro. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? El problema es la autoestima. Cambiamos de asunto. Las hermanas ubriqueñas Ana María y María de los Ángeles Pino Cabrera han sido convocadas por la Selección Nacional Absoluta de Fútbol Sala Femenino para disputar el torneo de Moscú 2016 entre el 6 y el 9 de mayo, en el que también participarán las selecciones de Polonia, Irán y Rusia. Las jugadoras de la Universidad de Alicante estrenarán internacionalidad en el equipo que dirige Alicia Morel, y de esta manera se premia el gran trabajo de las ubriqueñas en su primera temporada en la máxima categoría de fútbol sala nacional. La selección española iniciará la concentración en Madrid el próximo 1 de mayo, realizando entrenamientos en la ciudad del fútbol de la Real Federación Española de Fútbol y viajando el día 5 a Moscú. La selección debutará frente a Irán el 6 de mayo a las 4 de la tarde, disputando su segundo encuentro al día siguiente ante Polonia a las 3 de la tarde y el tercero el lunes 9 de mayo contra Rusia a la 1 de la tarde. Y en la actualidad de hoy martes también destacamos que continúa en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar esta tarde de 5:30 a 9:30 en la tercera planta del edificio del mercado. También en la tarde de hoy martes y en la de mañana miércoles se va a desarrollar en nuestra localidad unas jornadas de prevención de riesgos en el hogar que organizan el Grupo ADL, el Ayuntamiento de Ubrique y el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.